en las regiones del pensamiento, en los recuerdos de lo pasado, penetrando en la azulada esfera, al infinito en lontananza, se envía un sentimiento. Noches de Radio Mundo. Noches de Radio Mundo. Noches de Radio Mundo. Noches de Radio Mundo. Thank you. Noches de Radio Mundo. Noches de Radio Mundo. Thank you. Radio Mundo, México.